No es cuento, es periodismo. ¿Por qué te vas? Dos horas con Fabián Amaya. ¿Por qué te vas? Bueno, ahí seguimos en vivo, como siempre, aquí por M1380. Esto es ¿Por qué te vas? Y estamos hablando en vivo. Hace un ratito te comentaba este comunicado de prensa de los artesanos de la calle Defensa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el barrio San Telmo. Esta terrible golpiza, esta represión que recibieron las trabajadoras, trabajadores, vecinos, gente que pasaba por el lugar, turistas. Y que queda como confuso. Lo que queda en claro es que no quieren que trabajen ni estén ahí los artesanos. Estoy en comunicación con Cristian Roa, integrante de este colectivo que va a llevar a cabo una actividad el día domingo, el 17 a las 12 horas. Hola Cristian, ¿cómo estás? Te saluda Fabián Amaya. Hola, buenos días Fabián, gracias por la comunicación. Sí, este domingo, como todos los domingos en realidad, venimos haciendo actividades. Esto desde el 13 de enero, ya lleva más de dos meses el conflicto. Sí. Y lo que hacemos es marchar pacíficamente, hacer manifestaciones artísticas, performance o tocan bandas, recibimos visitas y apoyos. Y este domingo bueno, va a ser especial porque sufrimos esta represión tan brutal el domingo pasado, ¿no? ¿Qué conflicto? ¿Hay algún conflicto con esta cooperativa? Creo que se llama La Alameda, algo así, con 200 trabajadores. ¿Es así? ¿Cómo es la información? Porque a veces no queda claro de por qué los desalojan a ustedes. Bueno, te cuento. La cooperativa se llama Cooperativa El Adoquín. El Adoquín. Es una cooperativa que lleva 10 años en San Telmo, más o menos. Porque si vos recorres Defensa un domingo, encontrás distintas ferias, pero cuando estás caminando parece que fue una sola porque estamos todos unidos, ¿no? O sea, es una consecución de ferias, digamos, una tras otra. La cooperativa de Adoquín ocupaba la calle Defensa del 800 al 1000, ¿no? Y era de los más hostigados por el gobierno de la ciudad para que desalojen ese espacio, porque justamente en esas cuadras hay muchos anticuarios. Ellos tienen bastante poder, bastante acceso al gobierno. Ajá. Y ideológicamente, obviamente, no están de acuerdo con que haya una serie de rezagas en la calle. Bueno, básicamente es un conflicto en esa zona. Lo que pasó es que esta cooperativa, no la cooperativa, sino sus dirigentes, que son Gabriel Alquín y Beto Cortés, se cortaron solos y a espaldas de los cooperativistas firmaron un acuerdo con el gobierno de la ciudad, que lo que hace es desplazar a otras ferias mucho más antiguas, que en este caso es la feria, hay tres ferias en la calle Defensa al 700. O sea, mudan tres cuadras y las ponen sobre otras emplazamientos donde ya había ferias previamente. Ajá. Y en este caso, bueno, pusieron la feria desplazándolos a ustedes. Hicieron un acuerdo aparte, pero ustedes los reprimieron de una manera espantosa. Sí, sí, bueno, nosotros, te digo, más allá de que ocupamos la calle, en mi caso yo soy de la Feria San Lorenzo, estamos en Defensa del 700, ¿no? Sí. La feria nuestra está hace 18 años en San Telmo, y hay una ley que la ampara sobre una calle, ¿no? Nosotros estamos sobre ocupando la calle Defensa, hace aproximadamente 10 años. Tenemos diálogo frecuente con el gobierno de la ciudad hace muchos años, siempre negociando la legalización, ¿no? Obviamente todos queremos trabajar legalmente sobre Defensa. El gobierno lo sabe y tenemos diálogo con todos los funcionarios de espacio público, de fiscalización, ferias y mercados. De hecho, vos pasabas cualquier domingo durante todos estos años y pasaban funcionarios del gobierno con planillas y nos tomaban asistencia. Si nosotros estamos ocupando ilegalmente un espacio, el gobierno no va a tomarnos asistencia, claro. No va a echar o no va a intimar o lo que sea, ¿no? Parece algo lógico. Y lo que pasó este domingo es que hubo una orden, evidentemente, de reprimir. Hay una fiscal que actúa en la zona que se llama Celsa Ramírez, muy famosa, justamente por ensañarse con los trabajadores del espacio público. ¿Cómo se llama la fiscal? Celsa Ramírez. Ella fue la que, bueno, conocida tanto por apresar a Grabois junto a senegaleses no hace mucho. Ajá, sí, recuerdo, sí. Mirá. Sí, sí. Sí, sí, que Grabois se subió con los senegaleses para acompañarlos, sí, sí. Sí, sí, sí. De hecho, nosotros nos reunimos con Grabois, hablamos con el gringo Castro, son referentes de CETEP, de Movimiento Evita, porque esta cooperativa está alineada con la CETEP y con el Movimiento Evita. Entonces, nuestro reclamo es también hacia ellos, porque ellos son trabajadores, nos consideramos dentro del mismo campo popular, ¿no? Como trabajadores, y ellos tienen la responsabilidad de velar que una cooperativa que está dentro, encuadrada dentro de su organización, no pase por sobre otros trabajadores, como en nuestro caso. Ajá, bien, es una organización interna, hay que hablar y debatir esas cuestiones internamente para que no suceda. Ahora, ¿ustedes creen que esto es una represión ideológica lo que han sufrido? Porque forman parte de este grupo tan importante que hoy está en la calle, que tiene un alineamiento especial, también, bueno, Grabois, en el caso de Grabois, con Cristina Fernández de Kirchner, ¿o creen que fue porque los querían sacar? Y autogestivos, no dependemos ni de CETEP, ni de Evita, ni de nadie, ¿no? Y tenemos una autonomía y tenemos un reconocimiento también en el caso de nuestra feria, te hablo particularmente, porque la feria de San Lorenzo, porque hay otras ferias que por ahí no tienen ningún tipo de realidad ni un resguardo por parte del gobierno. Claro. Nosotros somos reconocidos como patrimonio cultural de la ciudad, nuestras piezas por ahí forman parte de museos de la ciudad o son patrimonio también cultural de la ciudad. Eso es por un lado, ¿no? Pero el trabajo callejero o el trabajo de la vía pública, ¿no?, o los espacios públicos no son los preferidos, ya sabemos, de gobierno de Larreta. Claro. Imagínate que ellos, no, con una artesana vendiendo en la calle, ideológicamente no tienen mucha afinidad. Uh-huh. Y sobre todo en un espacio como San Telmo, que es un espacio turístico, y como te decía antes, donde hay otros intereses también, ¿no? Por ejemplo, el de los anticuarios, y hay un rumor muy fuerte en San Telmo de que hay algún emprendimiento gastronómico en mente del gobierno. Claro. En esas cuadras, en plazas. Claro. De esas cuadras. Claro. Te hago... pero realmente se habla mucho de esto. Mira vos, dos cosas. ¿Reciben apoyo de los vecinos de ahí, de San Telmo, de la zona, ustedes? Sí, tenemos una buena convivencia con vecinos y con comerciantes. No, obviamente algunos no están de acuerdo, la mayoría de los comerciantes, por ejemplo, sí, porque todo ese paseo que nace Plaza de Mayo y va hasta Plaza Borrego, creció de la mano de la feria. Si vos ibas antes de que exista la feria, un domingo era un desierto. Mirá. Y de hecho vas un sábado y no es lo mismo. Claro. No está ese volumen de gente impresionante. Claro, o sea, que creció de mano de la feria. Por eso nosotros reclamamos, viste, al gobierno de la ciudad. Si ustedes acompañaron el crecimiento, no lo regularizaron en su momento, bueno, ahora no pueden desligarse de la responsabilidad que les cabe. Claro. La idea nuestra es sentarnos con el gobierno nuevamente y pensar los espacios, lo podemos hablar con comerciantes, con vecinos, con las asociaciones del casco histórico. Y sí, lo que me preguntaba originalmente, sí, tenemos buena relación con los vecinos. De hecho, una compañera es vecina, baja del departamento y arma su puesto ahí. Claro, claro. Contame, Cristian, como para ir cerrando, ¿qué tipo de productos ofrecen los artesanos, los trabajadores de la vía pública en esa zona que están tan bien visto y tan buscado por turistas y por gente que generalmente concurre a San Telmo para este tipo de cuestiones? Y mira, hay como clasificaciones, digamos, ¿no? Porque vos tenés desde Plaza de Mayo hasta Defensa del 600, hay una ley que regula ese espacio, que es la 4121, que lo que permite es la venta de artesanías, manualidades y en algunos casos también de objetos de colección, ¿no? De antigüedades, por ejemplo. Después tenés otras series que son de manualistas y de revendedores, por ejemplo, en el Adoquín hay artesanos, manualistas y revendedores. Nuestra feria, que es la Feria de San Lorenzo, es la única feria que es exclusivamente artesanal y de artes plásticas. Por eso te digo, hay una convivencia muy grande de distintos trabajadores, que es totalmente armónica y solidaria entre nosotros. Esto es básicamente lo que pasa cada domingo en San Telmo. Bien, ¿qué buscan con esta actividad específica del domingo a las 12 horas? Vi que es ahí en Defensa, se juntan en Defensa e Independencia. ¿Cómo sigue esta cuestión y qué es lo que va, cuál es el objetivo, ¿no? En definitiva. Mira, sí, bueno, el objetivo obviamente es la legalización de todos los trabajadores. Tanto, bueno, la cooperativa de Ladoquín ya tiene este acuerdo, pero nuestra idea es que todos los trabajadores de la vía pública en San Telmo seamos legales, ¿no? Eso es básicamente lo que vamos a seguir reclamando. Y por otro lado, este domingo vamos a repudiar la represión que sufrimos el domingo pasado. No sé si vos viste imágenes de todo lo que pasó. Sí, tremendo. Muy salvaje. No, tremendo. Muy salvaje. Injustificado porque no hubo agresiones por parte de ningún artesano. Ayer el vicejefe de gobierno salió por un canal de televisión diciendo cosas totalmente falsas sobre lo que pasó. Y dando cuenta de que desconoce mucho el tema. Entonces este domingo a las 12 va a haber, a partir de las 12, una clase abierta sobre el derecho a la protesta por un profesor de la UBA, no tengo el nombre a mano. Y va a haber una muestra fotográfica sobre las imágenes de la represión del domingo pasado. Uh-huh. Y vamos a marchar, seguramente va a haber música. Nos acompañaron en todo este tiempo músicos. Tocó La Bomba de Tiempo, Café Tacuba, Andrea Prodan, muchos músicos, muchísimos. La verdad. Cortiñas también, sí. Dando el apoyo. Bien. La verdad tengo que agradecerte de parte de mí aquí desde la radio de Loma de Zamora, a todo el grupo de artesanos por la fortaleza que tienen, por el acompañamiento que se hacen entre ustedes, por estar capacitados, porque la explicación que estás dando realmente tiene un objetivo, tiene una argumentación. No son personas que se las puede tratar de la manera a ninguna persona, pero parece que la ciudad de Buenos Aires no entiende estas cosas, ¿no? No. Hay otra cosa que por lo que me preguntaba el domingo. Se están organizando también artesanos de todo el país y van a venir a apoyarnos y a marchar con nosotros este domingo. Bueno, la verdad, felicitaciones. Vamos a estar ahí seguramente transmitiendo en vivo porque es muy importante el ejemplo que están dando ustedes para el resto. Sabemos que en otras partes de las provincias en la Argentina pasa esto, no le gusta el malabar, no le gusta el cantante popular en la calle, no le gusta el artesano en la calle. Hay lugares y zonas que dice prohibido, por ejemplo Tafí del Valle, te hablo en Tucumán, que tal vez lo conocés, te dice prohibido el artesano en la calle. Son cosas que golpean, y creo que va a ser un momento de inflexión el que van a ir marcando también ustedes con estas actividades. Felicitaciones, Cristian, y un abrazo. Esperemos que así sea. Dale, un abrazo enorme y gracias. Vamos a estar ahí acompañando. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos dar a conocer nuestra situación. Un abrazo, que sigas bien. Bueno, lo estabas escuchando en esta entrevista majestuosa realmente y explicativa, que tiene que ver con los artesanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la calle Defensa, un lugar turístico por excelencia, de venta, de proposiciones culturales, artísticas, artesanales, que dan trabajo. Los artesanos, las artesanas, históricamente han estado en esa zona y específicamente en la calle vendiendo. El local es para otro tipo de cosas. El local hay que sostenerlo, hay que bancarlo, tiene otra mirada, otra cuestión comercial más cercana a las comodidades, digamos, de no de la organización popular, sino a la organización de ciudades liberales, como en este caso Elarreta. Pero bueno, vamos a ir arriba.